Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Ya puedes volar sola, le dijeron. Pero ella no sabía cómo levantar vuelo con las alas cortadas. Ya pueden volar solas, les dijeron. Pero ellas no pudieron hacerlo con las alas rotas. Cortar las alas, romperlas e invitar a vuelos más allá de las nubes, esa es la lógica comunicacional, cultural, política, económica, militar del capitalismo patriarcal neocolonial. Cortar las alas, romperlas y empujarnos a volar hasta que nos estrellemos. Y hasta que un golpe nos devuelva el sentido de realidad que determina, según los mandatos que nos modelan, qué es lo posible y qué es lo imposible. Las mujeres conocemos históricamente estos juegos del poder. Hemos aprendido también a burlar sus reglas y muchas veces por eso hemos sido castigadas. Sabemos jugar a las escondidas con nuestros cuerpos e intentar nuevos juegos. Los sentidos de realidad nos dijeron que estamos destinadas a lavar, planchar, coser, limpiar, cuidar, hacer para las otras y los otros. Nos dijeron después que sí, que podíamos estudiar, pero aquellos estudios que multiplicaran roles ya establecidos para nosotras de cuidado de otros y otras. Podíamos ser maestras, que fueran segundas mamás, enfermeras, e incluso ingresar a determinadas profesiones técnicas. Podemos, por ejemplo, coser con máquinas y ser trabajadoras textiles. Nos enseñaron que la ciencia y la técnica, que el pensamiento abstracto, no es parte de nuestras posibilidades, no está entre nuestras aptitudes. Quien lo quiso hacer, muchas veces tuvo que disfrazarse, por ejemplo, de hombre, o tuvo que renunciar como mujer a lugares jerárquicos o de reconocimiento, y generalmente tuvo que sacrificar su vida íntima en la suma de jornadas no reconocidas, no retribuidas, no pagadas, en la multiplicación de tensiones, en la suma de deberes, en la resta de derechos y de abrazos. Los sentidos de realidad se educan, se construyen, se modelan, se enseñan, se aprenden. El capitalismo patriarcal quiere a las mujeres en su lugar y si nos rebelamos frente a ese poder, el castigo suele ser violento e incluso humillante. Cuando marchamos este 24 de marzo, recordando nuestra marcha a los y las 30.000, sabemos que entre ellos y ellas, las mujeres, vivieron todas las torturas posibles y que tuvieron, adicionalmente a todas ellas, la violencia sexual como castigo. Era la furia porque las compañeras se animaron a volar, solas, y también en bandadas, porque no les pidieron permiso a nadie. El ejercicio de vuelo fue maravilloso. No alcanzó al poder con cortarle las alas. Quisieron generar un escarmiento que fuera memoria del horror inscripta en nuestros cuerpos. Sin embargo, este 24 de marzo, 40 años después, nuestra marcha se llenó de mariposas. Las que guardamos los aprendizajes de las brujas, sabemos que ellas traían a nuestro camino el alma de las guerreras de todos los tiempos, la memoria de su vuelo libre, para que no se nos olvide jamás que podemos, que sabemos, que deseamos y que intentamos ensayar nuestro propio vuelo. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. We'll be right back. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Hoy estamos en el aire Milagro y la Negra, con la intermitencia de Joy, que se encuentra piloteando la nave, operando Somos las Nietas junto con X. A partir de ahora y hasta que nos quemen, todos los jueves a las 19 horas, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana, para todas aquellas que les gusta madrugar. Para quienes nos escuchan desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche, en el Pueblo Mapu. Si la señal se interrumpe es porque estamos en un pozo llamado San Martín de los Andes, sobre la cordillera. Este es un programa con mirada y actitud feminista. Así que, si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. Sí, de vos. Escuchábamos a Claudia Corol, una gran referente de la militancia social, del feminismo, de la comunicación comunitaria y popular. El texto, para quienes quieran buscarlo, se llama Ya puedes volar, mariposa. Para comunicarse con la radio o con el programa lo podés hacer a través del teléfono de la radio 428-733, o si no, también nos podés mandar un mensaje o llamarnos al celular 02972-405-872. También te podés comunicar a nuestro mail si te interesan los temas que nosotros estamos charlando, si querés sumarte o si querés mandarnos a la mierda. Somos las nietas hoy @gmail.com. Y además también podés visitar nuestra página de fanáticas feministas de Facebook, Somos las Nietas, donde además podés encontrar todos nuestros programas, que hasta el momento son 3, y unas imágenes muy lindas, colaboración especial de la amiga de la negra, Andy. Te dejo, negra, para que si te querés saludar a las oyentes. Muy buenas tardes a las compañeras acá en Somos las Nietas. Como comentabas, ahí Andy ilustra nuestra página del Facebook, así que un saludito muy grande para ella y para todas nuestras amigas y compañeras que seguramente nos escuchan por allá por el valle de Neuquén. Comenzamos este mes, el mes de abril, recordando al maestro Fuente Alba asesinado por las fuerzas policiales de Sovich en una manifestación docente. Nosotras también fuimos parte de eso allá por el 2007, quien aún Sovich sigue impune, ¿no? Así que también estuvimos recordándolo esta semana al maestro Fuente Alba. Además, hoy, 7 de abril, conmemoramos un nacimiento muy lindo para la historia de la humanidad, para la historia de las mujeres, porque hoy nacía Gabriela Mistral, una poeta, educadora y lesbiana chilena, quien desafió todas las estructuras ahí por comienzos del siglo XVIII. Una sociedad clerical y patriarcal, como es la chilena, como también es la nuestra, supo ahí... Eso, dio a nacer a esta gran poeta Gabriela Mistral, que por supuesto la queríamos traer acá a las nietas. Además también, bueno, recordamos otro lamentable asesinato, otra vez un femicidio. El 4 de abril del 2015, Alejandro Báez arrojó al lago Lácar la camioneta que manejaba, en la que se encontraba con Laura Vázquez. Él se suicidó y a ella la mató, cortando sus alas, sus deseos, sus sueños. Un poco también por eso traíamos el audio de Claudia Corol, porque más allá de que muchas veces nos cortan las alas y tenemos que volver a aprender a volar de nuestra propia manera, bueno, creemos que ahora también en este momento está haciendo la marcha, porque bueno, se cumplió un año de su asesinato. Y bueno, después vamos a hablar sobre este tema en el cuarto bloque. Sí, este tema lo vas a contar, lo vas a poder desarrollar vos, Mili, y nosotras acá con Jovi les vamos a presentar otras temáticas. Jovi va a enmarcar un poco esto del femicidio en el país, y por mi parte voy a hablar un poco de otro tema, pero no por eso que no deja de ser parte de lo que queremos estar atentas en Somos las Nietas, que tiene que ver con el programa ESI de Educación Sexual Integral. Como les decíamos, estos son los temas en Somos las Nietas de hoy. En un mundo de gusanos capitalistas, hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Escuchábamos recién, ahí mismito, a Pascuala y la Vaca. El tema era Violeta y Frida, es el tema de ella. Bueno, Pascuala tiene esta como particularidad de endulzar todo lo que canta, sean estas como esta canción su propia composición o interpretaciones de otras artistas. Ella como que forma parte de lo que se conoce como la nueva trova, digamos, estas artistas, cantantes y compositoras muy jóvenes que retoman todo lo que tiene que ver con la herencia folclórica de Violeta Parra. Digamos, ahí también podemos hablar de Víctor Jara, digamos, pero esto es como la nueva trova de Chile. Ella misma dice que, bueno, esto, digamos que su acordeón y el piano siempre la acompañan, que ella estudió música, pero que, bueno, esto siempre su dulzura y su intención de hacer así bello todo lo que canta. Va a ser también una de las habitués de nuestros programas, como ya hablamos de Liliana Felipe, de Sara Eve y de, bueno, muchas otras mujeres cantantes quienes nos inspiran y nos llevan a hacer radio. El tiempo de la revolución es ahora. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley. Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Lo que escuchábamos era un spot de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como les decía, escuchábamos distintas voces: Liliana Daunes, Liliana Herrero, Agustina Díaz, Juan Micheli, Bruno Arias, Andrea Álvarez, Víctor Hugo Morales, Dolores Solá. También estaba Juan Falú, Alejandra Darín, María de los Ángeles Chiqui Ledesma, La Miss Bolivia, Mariana Carabajal, Ricardo Romero, Sara Eve, Daniel Tognetti y Alejandro Berkovich. Todas estas voces eran las que escuchábamos en este spot, porque lo que tenemos para conversar en este programa tiene muchísimo que ver. A partir de la sanción de la ley 25.150 en el año 2006, se crea un programa nacional y también en este mismo contexto la aprobación de los lineamientos curriculares de educación sexual integral, lo que se conoce como ESI, donde los y las docentes de nuestro país tienen la responsabilidad y también la oportunidad de enseñar educación sexual a los niños, niñas y jóvenes. Este material que les vamos, o sea, con el que le estamos comentando este programa, es del Ministerio de Nación, del Ministerio de Educación Nacional, ya que este es un programa nacional, como les decía, de educación sexual integral. Es un espacio sistemático de enseñanza de aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de también los derechos de los niños, las niñas y las y los jóvenes. Comprende contenidos de distintas áreas y disciplinas, considera situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de organización. Responde a las etapas del desarrollo de las alumnas y de los alumnos, se incluye en el proyecto educativo de la escuela, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias. La ESI es una obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, tal como lo establece esta ley 26.150. La ESI es un derecho que además tenemos todas las chicas y chicos de todas las escuelas del país, también las privadas como las estatales, sean laicas o confesionales. Estamos hablando de que esto se tiene que poder realizar tanto a nivel inicial, o sea, estamos hablando de jardín, como también en la escuela primaria, como en el secundario y así también en la educación superior. Los objetivos de esta ley son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y para varones. Aquí, nuevamente un encuentro con Violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Voy a seguir contándoles cómo fue que me anticipé al punk. Porque yo hacía punk antes que se llamara punk. Este es mi segundo disco. Y lo hice cuando me empecé a pudrir de estar siempre bonita para salir en televisión. Tengo que estar bella si te quiero agradar. Pero la belleza es un parámetro social. Porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio. No me depilo las axilas. La belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo ni hago dieta. Quiero estar fea, echa una cerda, ser espejo de tu mierda. No me depilo ni hago dieta. Y en esa época yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vidas de mierda. ¡Mamá! Somos las nietas. Bueno, para cortar con tantas leyes y legislaciones que poco se cumplen, les pusimos un poco de violencia, de humor con Capusotto y con Violencia Rivas. Bueno, este fue un primer pantallazo sobre qué es la Ley de Educación Sexual Integral. Va a ser un tema que vamos a trabajar mucho durante todos los programas de Somos las Nietas porque creemos que la educación sexual es un derecho humano básico para todas las personas y para además prevenir situaciones que después son un poco más crudas. Somos las nietas. El machismo mata, el feminismo no. Femicidio. Una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi dolor? Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. Solo de esta forma se podrá ver la grave situación en la que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata. Pusiste tu vestido, el prohibido. No estamos solas. Te doy mi nombre verdadero. Te prometo el mundo entero. Nos tenemos unas a las otras. Prohibido. Bueno, acá estamos de vuelta, estamos ya intercambiando roles. Joana nos está acompañando acá en la parte de los micrófonos, así que bueno, Joy, escuchamos un audio sobre los femicidios. ¿Qué nos vas a contar vos? Sí, hoy en contexto de lo que hablamos al principio, del asesinato de Laura Vázquez, también hace un rato acabamos de enterarnos del asesinato de la chica que estaba desaparecida en Bariloche. Bueno, esto, queríamos traer este tema, hablar de femicidio, de decir que este término es político y es una denuncia que se hace a esta naturalización que tiene la sociedad hacia la violencia sexista, ¿sí? El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia la mujer, y es el asesinato que comete un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad, ¿sí? Que puede hacer con ella lo que quiere. Y los femicidas, para consumar este fin, o sea, para llegar a su fin de dominación, matan, castigan y destruyen psíquicamente a las mujeres. En Argentina, durante el año 2015, 286 mujeres fueron asesinadas por un hombre, ¿sí? Estos datos surgen de un informe que realizó en el año 2015 el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano, que pertenece a la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Esta cifra no baja, ¿sí? Hace esta casa, este observatorio hace 8 años que está haciendo investigación sobre los femicidios en Argentina, y bueno, esta cifra no baja e incluso cada año sube más, ¿sí? Además de no bajar, estos crímenes dejaron sin madre a 214 niñas y niños en este país, ¿sí? Y porque vivas nos queremos, es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. Solo así se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en el país, y cómo es una realidad colectiva por la que debemos actuar de manera inmediata, ¿sí? Para que esto deje de pasar, porque vivas nos queremos. Cuando maltratan a una, respondemos todas. Ley 26.485 de Protección Integral para prever, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar del silencio. Según la RAE, silencio es abstención de hablar, falta de ruido y pasividad de la administración ante una petición. Vamos a ir por partes con esa definición. El sábado hubo en Madrid una manifestación en la que miles de mujeres y hombres pidieron el fin de la violencia machista. Desde el sábado, 4 mujeres han sido asesinadas por hombres que decían quererlas. Lo voy a repetir. Desde el sábado, 4 mujeres han sido asesinadas. 4 mujeres asesinadas. ¿Y sabéis por qué? Por el silencio. Nos matan gracias a la pasividad de las administraciones, porque no se puede decir que la violencia machista es una lacra o ponerse delante de las pancartas en las manifestaciones y luego no meter la lucha contra la violencia machista en la agenda cuando se está en el poder, ni en el programa cuando se está tratando de alcanzarlo. ¿Cuántas veces has tenido en cuenta las medidas contra la violencia machista que tiene cada partido antes de decidir a quién votar? ¿Cuántas veces has exigido a un cargo público que tenga respuestas concretas contra la violencia machista? ¿Cuántas veces has exigido a las instituciones que escuchen las propuestas concretas del movimiento feminista? Nos matan gracias a la falta de ruido, porque es imposible imaginar 4 asesinatos ideológicos en un solo fin de semana y que no se llenen las calles de gritos y que no haya sensación de alarma en los medios de comunicación, a no ser que las muertas sean mujeres. ¿Cuántas veces has ido a una concentración o a una manifestación en protesta por las mujeres asesinadas? ¿Cuántas veces has hecho todo lo posible para que la lucha contra la violencia machista esté en la agenda de tu partido, de tu sindicato, de la organización en la que militas? ¿Cuántas veces has hecho algo activo para acabar con la violencia machista? Nos matan gracias a la abstención de hablar, porque sería imposible mantener la paz social con estas cifras de guerra si no fuera por todas las agresiones machistas que vemos y vivimos todos los días y no decimos nada. ¿Cuántas veces has impedido que delante tuyo se tengan comportamientos machistas? ¿Cuántas veces has respondido ante actitudes machistas? ¿Cuántas veces te han tocado, mirado, seguido, gritado, mandado o ignorado? ¿Te has callado? Hoy os dejamos con una frase de Martin Luther King. Lo preocupante no es la opresión de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¡Hasta la próxima vez que nos dejen salir! Escuchábamos esta vez, saltábamos el charco y íbamos a escucharla a Irantzu Varela, española, y ella hace unos videos que nos gustan un montón, que se llama El Tornillo, el espacio feminista de la tuerca. Ella es muy irónica y todos sus videos empiezan con una definición de la Real Academia Española sobre algunas palabras que trabaja, en este caso sobre el tema del silencio. Y bueno, nos parecía interesante cómo traer para acá cómo también podemos contribuir desde las organizaciones sociales para evitar que sigan habiendo más femicidios. Manantiales, fusiles. Les comentamos de que acabamos de estar escuchando a la mexicana Amparo Ochoa, también una gran referente de la música latinoamericana y también una de las mujeres que nos inspira para seguir hablando. Aunque te digan loca por luchar, resiste. Y estábamos transitando esto cuando un día nos enteramos de que la habían asesinado a Laura. O sea, fue muy fuerte y realmente, bueno, sí, creo que nos quebró el dolor, la bronca, los primeros momentos. Era decir, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo vuelvo mañana a dar clase? ¿Cómo volvemos a estar acá? ¿Cómo volvemos a habitar esta institución? ¿Cómo recibo a las niñas y niños, a los jóvenes? ¿Cómo voy a las escuelas? Bueno, era todo, sí, como desolación. Y bueno, la cuestión colectiva creo que nos salvó, a mí me salvó, conocer a Sara, a sus hermanas, a su papá, a sus sobrinas, a sus sobrinos, y hacer, no sé, este año ese duelo, juntos, y tener hoy algo tan hermoso que salió de todas esas, todo un año de encontrarnos y decir, bueno, la escritura, como el otro día escribió Marisa, es memoria, la escritura es la propia voz individual y colectiva. Y bueno, hoy estamos acá un año después, en mi caso con la misma bronca y el mismo dolor. Eso no, en mi caso por lo menos no se modificó. Siento lo mismo, mucha bronca, mucha rabia, mucho dolor, pero también la convicción de que hay que seguir luchando y que siempre, siempre es de manera colectiva. La voz que estabas escuchando es la de Laura Miñaco. Ella es profesora y parte de la equipa directiva del Instituto de Formación Docente número 3. También es parte de la coordinadora Es por Laura, Es por Todas, con quienes conversábamos justamente sobre lo que significó esto para tanto la institución del instituto como para ellas mismas como mujeres, como compañeras. Ahora tenemos la voz de Silvia Kwaniowski, también integrante de la coordinadora y también con varias cosas para decirnos. Este espacio lo construimos con estudiantes y estudiantas, con las familias, con, al principio además participaron muchísimas agrupaciones sociales y políticas, o sea, no fue solo de, si bien empezamos a juntarnos desde la institución, desde el Instituto de Formación Docente, siempre fue y es y será un espacio abierto. Así que eso también me parece que lo marca, ¿no? Nuestra mirada sobre el mundo, creo, y que el asesinato, digamos, de Laura, digamos, como institución nos conmovió de una determinada manera, y a quienes que la conocimos especialmente quizás de otra. Esto creo que a gran parte de la sociedad nos toca muy cerca, por eso me parece. Retomo lo que decía Laura respecto de pensar en la lucha cotidiana de lo que implica que quede algo escrito, ¿no? Que algo escrito nos da la posibilidad de que pueda ser leído, interpretado, modificado, pero usado como para poder trabajar en contra, digamos, de estas violencias machistas. Y bueno, para construir desde algún lugar en una sociedad diferente, ¿no?, la que habitamos. Y también decir esto, sí, hay algo que perdura, ¿no? Hay algo que perdura y hay algo que se fue modificando. Y la muerte de Laura, la muerte física de Laura, es duro, ¿no? Es duro poder hablar sobre esto, porque ella ya no está, digamos que el año pasado cuando se recibieron, egresaron sus compañeros y compañeras, fue tremendo, realmente fue tremendo, porque estaba su silla vacía, ¿no? Y, Y este año cuando vimos a muchos de sus también compañeros y compañeras ingresar a las aulas con sus guardapolvos blancos, no podíamos dejar de pensar que ella, no sé, debía estar ahí, ¿no? O sea, llamaba a esto y bueno, debería estar con su guardapolvo blanco enseñando en una escuela. Y creo que hay algo que sí tiene que ver con Laura, porque no es todo lo mismo, ¿no? Y yo creo que su forma de ser, su amor, su arte, ella es la que nos inspiró, ¿no? O sea, de verdad, cuando decimos que ella está acá con nosotras, ella está acá con nosotras. Y creo que ella tuvo que ver con que sea un libro. O sea, no es casualidad que haya sido un libro. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero no, pero es un libro, ¿no? Es un libro y donde está reflejada fundamentalmente ella. Y yo creo que la potencia de su arte, la potencia de su amor, es la que nos llevó a no quedarnos paralizadas, ¿no? Porque podría haber ocurrido eso. Podríamos habernos quedado ahí y solo, nada, en la bronca, en el dolor, y solo resistiendo, digamos, esto que ocurrió. Y sin embargo dimos un paso más. Y además esto nos permitió conocer a Sara. O sea, Sara es, no sé, quiero hablar de Sara. O sea, quiero hablar de Sara. Sara es la mamá de Laura. Sara es nuestra escritora favorita. Es impresionante cómo escribe. Hoy, 7 de abril del año 2016, a las 20 horas, está comenzando la presentación de un libro, del libro del que hablaba Silvia, de un libro que se realizó de manera colectiva para mantener con vida todo lo que Laura fue, todo lo que Laura es. Es un libro que recoge todas sus escrituras, recoge también sus pinturas, porque Laura era una persona que le gustaba mucho la literatura, el arte. De esta forma se realizó este libro como para tenerla presente, para repartirla en las escuelas, para que Laura, a pesar de la desgracia del patriarcado que nos pasa, pueda estar en las escuelas, pueda ser escuchada y su voz no va a ser silenciada. Ahora vamos a escuchar un audio de un compañero de Laura en la marcha que se realizó el año pasado a días del asesinato. Esa marcha, yo les quiero recordar al pueblo de San Martín de los Andes, que esa marcha fue multitudinaria y que todas las marchas que sean por Laura tienen que volver a ser de la misma manera, así de multitudinarias, exigiendo justicia, exigiendo que no vuelva a pasar, recordándola y nombrándola cada vez que podamos. Que si es femicidio, que no es femicidio, que si es esto, si no es aquello. Y terminan en una discusión absurda cuando están matando mujeres en la Argentina. No están matando hombres, están matando mujeres por celos, por seguir, para ver qué pasa y quitarle la libertad a las mujeres. Y como sociedad no nos podemos quedar con los brazos cruzados o atrás de un teclado, porque las cosas no se ganan atrás de un teclado, se ganan en la calle. Tenemos como sociedad que intervenir. ¡Basta de silencios! Y es por Laura. La voz de Nicolás, un compañero en este recorrido que hizo Laura por el Instituto de Formación para estudiar para maestra. Seguimos escuchando y presta mucha atención a lo que nos va a decir otra compañera y amiga de Laura Vázquez. Vamos a escuchar a Natacha. Es repudio al asesinato de nuestra compañera, amiga, vecina, Laura Vázquez, una persona con un mundo interior maravilloso, tenía muchos proyectos, Estoy segura de que muchos de sus amigos están acá hoy presentes con mucho dolor. Yo desde mi lugar, que tuve la fortuna de ser su amiga y su compañera, les quiero decir que lo único que me reconforta es salir a la calle, salir a pedir que no muera ninguna mujer más asesinada a manos de su novio, de su pareja, y que el único responsable no fue el novio. Acá está pasando algo que es histórico, y es que las políticas de Estado no están pensadas para proteger a las mujeres, están pensadas para salvar a las grandes empresas, a los grandes capitalistas, y dejan migajas en presupuesto para defender a las mujeres. A una mujer le cuesta mucho salir de su círculo de violencia cuando es la violencia es ejercida por su pareja, porque es un tema que está muy silenciado y muchas veces se culpabiliza a la víctima y a la familia, a los amigos, a los cercanos. Por algo será, algo habrá hecho, ella te aseguró que algo le hacía, que lo puso así. La realidad es que es importante hablar de estas cosas y es muy importante que esté toda la comunidad de San Martín acá. La comunidad educativa tuvo mucha convocatoria. Me parece que es el lugar, es donde hay que estar levantando la voz y que esto no vuelva a ocurrir y que se sumen todos, porque hay muchas mujeres que vienen trabajando en organizaciones y que están defendiendo a las mujeres y que, bueno, yo me sumo y espero que todos se sumen, que esto no quede en el olvido, que no se olvide a Laura nunca, que siempre esté presente su vida y lamentablemente su muerte, que esté siempre presente entre nosotros. Y es San Martín de los Andes el responsable, nosotros de este pueblo somos los responsables de llevarlo adelante, de que no se olvide. Los que están acá, nosotros, todos, cada uno es responsable de que esto no se olvide y que no haya ninguna mujer más muerta, ni una menos. Es por Laura y bueno, y es por todas. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Bueno, ya se nos va terminando el programa y nosotras nos vamos despidiendo, ya que nos levantamos rápido y agarramos nuestras bicis para ir a la presentación del libro de Laura Vázquez. Agradecerles por escucharnos una vez más y por elegir esta emisora comunitaria, porque cada vez que escuchas radio comunitaria, radios populares, radios no comerciales, tu corazón se agranda. Bueno, hasta acá en esta edición de Somos las Nietas, estuvimos con X, estuvimos con Jovi ahí también participando, pero sobre todo ahí desde los controles y la operación técnica, la negra quien les habla y Mili también ahí haciendo su despedida. Nos vemos, como les decía, ahí en Coronel Pérez, en el comedor de la Escuela 134, donde se está presentando ahora mismo Es por Laura, Es por Todas, este libro que nos trae de vuelta a la compañera asesinada. Y si fueras vos, y si fuera yo. Las dejamos ahora con la grande Liliana Felipe, que bueno, ojalá que algún día la producción pueda traerla acá al piso. Seríamos todas muy felices, producción, no sabemos por dónde anda. Las histéricas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer.